Comparto la idea con el intendente de que es un servicio esencial, lo cual él no lo está tomando como tal. El Ejecutivo no está tomando el servicio esencial como tal. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que la actividad que refleja obra sanitaria es una actividad de primer grado y es un servicio esencial, el cual merece las guardias mínimas para llevar a cabo cualquier tipo de reclamo o urgencia. Y se dan estas circunstancias. Nosotros ya lo hemos planteado anteriormente, que el servicio en sí está careciendo de un convenio colectivo de trabajo. Y hoy nos estamos dando cuenta de que realmente es importante. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores con un convenio colectivo de trabajo tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Hoy estamos con una medida de fuerza, con un paro, y el cual no están garantizadas las guardias mínimas en el servicio. Cuando digo que no están garantizadas las guardias mínimas en el servicio, hago referencia a que no se lo toma como esencial al servicio. Y yo creo que esto lo tiene que estar sabiendo el intendente. Puede hacer la denuncia penal de que quiera, pero acá la responsabilidad se la transmite a los trabajadores, y esto no es así. La responsabilidad es del Ejecutivo, que viene de antes el servicio. Estoy de acuerdo que esto está mal, pero en algún punto hay que darle una solución.